negro, chorro, pobre, vaquero, sucio, palupero, negro, villero. Sí, déjame tu teléfono, ya te vamos a llamar. Se llama Jonathan Ariel Sayago, tiene 18 años. Le dicen Berry. Y vive en la Villa Azul. Trabaja de vendedor ambulante, le gusta hacer música y escuchar música, le gusta pasar el tiempo con amigos y también le gusta jugar a la pelota. Y le encanta estudiar. Yo soy Jonathan Ariel Sayago. Ese pibe no robó. ¡Somos de Villa Azul! ¡Anti! No te discriminamos. No te discriminamos.